El tema de la justificación por la fe es el tema primordial del Evangelio. Los apóstoles tenían que predicar la justificación por la fe a Cristo crucificado, a todas las personas. Pero no solamente de palabras, sino que tenían que demostrarlo en su comportamiento, en su diario vivir. Esto era muy importante, especialmente en los tiempos de la transición del judaísmo hacia el cristianismo, que la iglesia viera a sus líderes viviendo el evangelio en su comportamiento. Pablo fue un carácter interesante porque, a pesar de que él había sido fariseo y a pesar de que él no fue uno de los discípulos originales de Jesús que anduvo con Jesús durante su ministerio, él captó el mensaje de la justificación por la fe y lo vivió con pasión y lo predicó con pasión. Y tal vez por eso fue que él, cuando vio algo en Pedro que no le agradó, fue y se le enfrentó cara a cara. Pero la pregunta no es acerca de Pedro y Pablo, sino la pregunta es si tú y yo entendemos bien el mensaje de justificación por la fe. ¿Lo has estudiado? O tal vez necesitas que Pablo te lo aclare. Ese es el tema que vamos a estudiar en el estudio de hoy. Hola, apreciado hermano. ¿Cómo te encuentras? Estoy emocionado. El tema de la justificación por la fe es maravilloso y sobre todas las cosas. Y vamos a orar para que el Señor nos ayude a entenderlo. Amén. Amante Dios, gracias por la justicia de Cristo que nos cubre y nos hace familia contigo, que nos recuerda la creación y por la creación la redención, y manteniendo nosotros la sangre y los genes del cielo y en la tierra, podemos reclamar ser hijos e hijas tuyos. Ayúdanos a comprender esta verdad eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Cuando nosotros aceptamos el Evangelio, es obvio que tenemos que experimentar muchos cambios en nuestra vida. Muchos cambios de comportamiento, pero también cambios de entendimiento acerca del mundo que nos rodea, del conflicto de los siglos que nosotros protagonizamos y también nuestras actitudes hacia las personas. Vamos a leer un pasaje en donde Pablo le reclamaba a Pedro y dijo lo siguiente. Tú y yo somos judíos de nacimiento, dice Pablo a Pedro. No somos pecadores como los gentiles. Johnny, hay que aclarar que esta no es una... Pablo no está reflejando su manera de pensar, sino que está reflejando una manera de pensar que existía entre, por lo menos entre los judaizantes. Aquí estamos viendo una dicotomía. Hay el ser humano, la humanidad está dividida en dos grupos. En nosotros y ellos. Entre los que estamos con Dios y los que no están con Dios. ¿Cuál es el problema que tú ves allí? Rafael, yo no veo problema. El problema lo tenemos nosotros al leer los lentes que nos ponemos. Si nos ponemos los lentes donde pensamos que hay una sola doctrina y una sola presentación, entonces queremos torcer los versos para hacer ver esto. Pero si nos ponemos los lentes para entender cómo Pablo estaba hablando en su contexto, entendemos que esta es una de las dos maneras que Pablo visualizaba el mundo. Tal como la iglesia primitiva en el Concilio de Jerusalén votaron dos maneras de salvación. Una, a través de las prácticas del judaísmo, incluyendo el templo y los sacrificios, y siguiendo al Señor Jesús y su justificación. Y otra, como lo votaron para los gentiles, sin necesidad de practicar las prácticas del judaísmo y aceptando a Jesús para su salvación. Los dos aceptan a Jesús, Rafael. Aquí sí. La pregunta no es esa. Sí. Y en realidad, Rafael, si nosotros entendemos el contexto desde el punto de vista judío, es justificación por la fe de manera suprema. Porque lo que está diciendo el judío es, una vez que tú te hagas familia, y la manera de hacerse familia es circuncidándose. Una vez que tú te haces familia, ya tú estás adentro y nadie te saca. Ya tú eres de la sangre, ya tú eres de la raza, ya tú eres de los salvos. Como dice Pedro, como le dice Pablo a Pedro en el versículo que acabamos de leer de Gálatas 2:15, que nosotros somos no de los pecadores, sino que somos de los salvos. Johnny, ok, yo creo que está muy bien que cuando nosotros aceptamos a Jesús, nos identifiquemos con la familia de Dios. Lo que yo estoy tratando de señalar es una actitud negativa en el sentido de que yo soy de Dios y tú no sirves para nada porque tú eres de los pecadores. No me hables, no me toques porque me vas a hacer inmundo, no te me acerques porque no quiero. Pero esa era la actitud de los judíos que no aceptaron a Jesús. Correcto. Los así llamados judaizantes no tenían esa actitud. Lo que ellos le están diciendo es, yo no estoy defendiendo esa perspectiva como la superior. Yo creo que las dos son superiores. Las dos ideas estaban en la iglesia primitiva. Lo que estoy aclarando es que la idea judaizante no excluía aceptar a los gentiles, lo incluía también. Y ambas están hablando de Jesús como el centro de salvación, pero están presentando dos maneras diferentes de explicar la justificación por la fe. Bueno, vamos a avanzar al pasaje en el libro de Hechos, capítulo 15. En la reunión, después de una larga discusión, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos de la siguiente manera. Hermanos, todos ustedes saben que hace tiempo Dios me eligió de entre ustedes para que predicara a los gentiles a fin de que pudieran oír la buena noticia y creer. Dios conoce el corazón humano y Él confirmó que acepta a los gentiles al darles el Espíritu Santo tal como lo hizo con nosotros. Él no hizo ninguna distinción entre nosotros y ellos, pues les limpió el corazón por medio de la fe. Johnny, entonces aquí lo que se dice es que cuando Dios acepta a las personas, los limpia. No importa el origen que tienen, no importa la condición en la que está, no importa su falta de educación o la gran cantidad de años que ha vivido fuera de la familia de Dios, Dios te acepta, Dios te limpia, eres un hijo legítimo y eso es una gran enseñanza del Evangelio. ¿Y qué es lo que importa? Hay que decir que, eso. Que Dios te ha aceptado. ¿Y cómo se manifestaba? Bueno, en el caso al que se refiere Pedro, él se refiere a la experiencia en la casa de Cornelio que él atestiguó. Recibieron el Espíritu Santo. Correcto, recibieron el Espíritu Santo. Y yo pienso que Pedro era el que más necesitaba esa experiencia, porque él no captaba, él era renuente a esa parte del Evangelio. Él, cuando todavía pensaba que estaba viendo la visión del lienzo y los animales y estaba luchando por conservar su identidad como judío, de no comer nada impuro, entonces Dios le hace entender que, hablando de las personas, no hay gente impura, porque Dios no ve a las personas clasificadas en dos grupos, los míos y los demás. Dios ve, pienso yo, que todos son míos. Todos me pertenecen. Yo quiero atraerlos a todos. Yo quiero salvar a todos. Yo quiero ser el Dios de todos. Quiero derramar mi Espíritu Santo sobre todos. Somos nosotros los seres humanos los que nos vamos a dividir entre nosotros y ellos. Y ese Dios que quiere esto que también has presentado, Rafael, aplaudo y alabo a Dios por esto que presentaste tan correctamente. Ese Dios que quiere que todos sean salvos, la manera de predicar el mensaje, de traer el argumento, la teología, la doctrina, es contextualizada para los judíos y para los gentiles. Y este mensaje de contextualización, de con los judíos me hago judío y con los griegos me hago griego, está endosado, patrocinado y votado por el Concilio de Jerusalén, el primer concilio de la Iglesia cristiana, registrado en Hechos 15, y son las palabras que se arguyen una y otra vez. Los gentiles de esta manera, los judíos de esta manera. Y eso mantiene a la iglesia con dos culturas unidas en una sola administración. ¿Y tu iglesia local tiene capacidad para esto? ¿Tiene capacidad para entender que más de una cultura puede manifestar la verdad del Evangelio de una manera diferente? Ese es el desafío, Rafael, para la iglesia hoy. No es quedarse allá en el pasado, es traerlo al presente y la práctica de esto hoy. Exactamente. Vamos a leer ese pasaje de Pedro, esa experiencia de Pedro en la casa de Cornelio. Pedro les dijo, ustedes saben que va en contra de nuestras leyes que un hombre judío se relacione con gentiles o que entre en su casa. Pero Dios me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo. Entonces Pedro respondió, veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. En cada nación Él acepta a los que lo temen y hacen lo correcto. Este es el mensaje de la buena noticia, es decir, el Evangelio, para el pueblo de Israel, que hay paz con Dios por medio de Jesucristo, quien es Señor de todo. Bueno, esta fue la universidad de Pedro, aquí se graduó Pedro. Yo pienso que este fue el gran logro de Pedro, comprender, y la razón por la que comprendió fue porque vio la obra de Dios sobre estas personas. Correcto. Pero entonces él transmite este mensaje a todas las personas, y esas personas, uno de los pasajes que no leímos, Johnny, es que ahí vino una delegación como muestra de la obra, de la predicación de Pablo, de otras iglesias de Asia, de Antioquía, que vinieron a relatar la experiencia de ellos. Correcto. No testimonio. Sabemos exactamente lo que dijeron, pero yo me imagino que ellos hablaron acerca de haber recibido el Espíritu Santo. Correcto. Que ellos hablaron acerca de haber creído en el Señor Jesús y aceptar la generosa oferta de su gracia. Y ese tiene que ser el argumento en la iglesia local. El argumento cuando llegue a la junta de la iglesia para dialogar si se acepta la autoridad y la presentación de un joven de la iglesia de algo particularmente diferente que en la sociedad de jóvenes se ha manifestado, no ha de ser el argumento de costumbres y leyes. El argumento tiene que ser, ¿ha recibido el Espíritu Santo este joven dirigente que ha presentado el programa de los jóvenes de esta manera diferente? ¿Ha recibido el Espíritu Santo este cantante que presenta un ritmo un poco diferente? ¿Ha recibido el Espíritu Santo esta mujer que está presentando el Evangelio? Ese fue el argumento pedrino de la hermenéutica petrina. Y ese tiene que ser el argumento que nosotros usamos hoy. Si fue bueno para la iglesia primitiva, tiene que ser bueno para nosotros hoy. Para Rafael, estás esperando tú, espera tu iglesia la promesa de Joel 2, 28 al 29, del descenso del Espíritu Santo sobre todos, sin distinción de cultura y sin distinción de sexo y sin distinción de ninguna otra categoría de las que menciona allí Joel 2. Si la respuesta es sí, abróchate el cinturón y empieza a practicarlo con las pequeñas diferencias que haya en tu iglesia local. Si no tienes capacidad y tu junta de iglesia no tiene capacidad para aceptar un poquito de diversidad, ¿qué va a pasar cuando el Espíritu Santo descienda sobre los jóvenes, sobre las niñas, sobre las mujeres? Y rompe el molde. ¿Qué va a pasar? Porque va a romper el molde. ¿O tú piensas, Rafael, que el Espíritu Santo le va a enviar un memo, un email a la junta de la iglesia para que aprueben antes la manifestación del Espíritu Santo? No. El Espíritu Santo se va a manifestar y queda en nosotros reconocer la obra del Espíritu Santo y no apagarla. Detener, no tratar de luchar apagarla contra Dios. Y ahí recordamos lo que se habló. Gamaliel dijo en el concilio, no fue Gamaliel, ¿cómo se llama? El que habló en el concilio del Sanedrín y dijo, si esto es de Dios, seguirá y no lo pueden detener. Y si no es de Dios, se apagará por sí solo. Como otros que se habían apagado, sí. Correcto. Pero vamos a volver al tema que comenzó Pablo en su conversación con Pedro. Volvemos a leer el mismo versículo de otra versión. Esta es la Reina Valera 95. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Bien, Johnny, entonces aquí se introduce el tema de la justificación, la palabra justificación. Tenemos que hablar acerca del significado de la justificación, porque la justificación no es algo que el ser humano logra. Tal vez hay algunas religiones en donde se le enseña a las personas que por sus esfuerzos, por su sufrimiento, por sus sacrificios, lavan sus pecados y se purifican, pero no. Lo que enseña en la Escritura acerca de la justificación es que es algo que Dios le da al ser humano. que el ser humano recibe, el ser humano acepta, el ser humano entiende que es una obra realizada por Cristo a su favor y que la recibe, la acepta, la cree, porque el ser humano tiene que darse cuenta de que no puede ganarse eso. Porque esa es una de las luchas que nosotros tenemos, Johnny, que nosotros queremos ganarnos las cosas. No queremos robarlas. Orgullo. No queremos regalos. Regalos. Queremos tener la satisfacción de que hemos conquistado. No me den limosna que yo lo pago. Correcto. Esa es la actitud. Entonces, cuando se trata acerca del Evangelio, pensar de que Dios te va a dar todo esto es como, ¿y qué puedo hacer yo para demostrarte mi agradecimiento? Para probar que yo soy bueno. Para demostrarte, Señor, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué sacrificio puedo hacer para ser digno de lo que tú me has dado? ¿Qué es la justificación para ti? La justificación por la fe es la declaración que yo soy el hijo miserable que viene con peste a cerdo, regresando de comerme las algarrobas que le daban a los cerdos, porque ya malgasté la herencia que me dio mi padre, y soy el hijo pródigo que regresa a decir, mira, yo no merezco nada, déjame limpiar el gallinero y vivir en el gallinero, porque aunque viva allí, voy a estar mejor que viviendo entre los cerdos. ¿Y qué es lo que le dice el padre? No lo deja ni terminar el discursito. Exacto. Le pone el anillo y le dice, tú eres hijo mío, tú te sientas en el banquete, maten el cordero más gordo para que tengamos fiesta, que no eran vegetarianos, Rafael. Y aquí toditos comámonos, yo soy vegetariano, pero ellos no eran vegetarianos. Aquí comámonos todo esto y hagamos fiesta. Eso es justificación por la fe. Ok, pero vamos a desglosarlo un poquito más. Vamos a irnos ahora a este versículo de Romanos en el capítulo 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, esto responde una pregunta y es, ¿por qué necesita el hombre, el ser humano, la mujer, el hombre y la mujer, la justificación? Pablo dice, porque en nuestro estado carnal nosotros no podemos agradar a Dios. Nosotros no, ni siquiera somos amigos de Dios, somos enemigos de Dios. Por lo tanto, no hay nada. El que mejorcito sirve a Dios todavía es enemigo de Dios si no ha sido justificado. El que hace los mayores esfuerzos, se sacrifica completamente, todavía es enemigo de Dios si no ha sido justificado por Dios, si no ha recibido la justificación de parte de Dios. Eso es así, Rafael. Y estaba buscando y ahora no puedo recordarme en qué verso es. ¿Cuál es? Cuando Pedro habla acerca del hermano Pablo, que algunas cartas son difíciles de entender, las perspectivas que presenta Pablo con respecto a la salvación, a la justificación por la fe, son del intrincado pensamiento legal del Imperio Romano y las construye en esa cultura. Mientras que Pedro habla como Jesús de la cultura agraria, de la cultura de Palestina, mucho más sencillo. Y Pablo habla de eso. De hecho, es la única vez que, Pedro, es la única vez que encontramos de manera sojuzgada una crítica de Pedro a Pablo, cosa que Pablo critica a Pedro continuamente. Y una y otra vez le muestra sus errores. Pero no puedo encontrar el texto. Bueno, cuando no lo esté buscando lo encuentro. Vamos a leer el siguiente pasaje que tiene que ver. Defiendo con, a Pedro. Con, está bien. Vamos a leer el siguiente pasaje que tiene que ver con los efectos de la justificación. Romanos capítulo 5. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahora, Johnny, una de las cosas que está escondida en este pasaje es que la justificación es una declaración, no es una transformación del ser humano. El ser humano es el mismo. después de la justificación como lo fue antes de la justificación. O sea que, Johnny, la justificación no quita el carácter de pecador del ser humano, sino que te declara justo delante de Dios. Correcto, pero toda esa complicación que hace Pablo utilizando lenguajes de la ley romana no son necesarias. Es mucho más sencillo. Es un asunto de ser familia. Sí, Johnny, pero el asunto está que hay que entender que cuando uno es justificado ante Dios, eso no quiere decir que uno se ha convertido en perfecto. No. Porque la gente puede quedar pensando, bueno, yo no he sido justificado porque todavía yo tengo tentación por el licor, o todavía yo tengo esa mala actitud de mal carácter. He sido justificado, eso, he aceptado a Cristo. Por eso es como preguntarle al hijo pródigo, si una vez que le pusieron el anillo, él se pone a decir, tú piensas que el hijo pródigo se pone a decir, pero yo todavía apesto a cerdo y no me he bañado y ni siquiera he mostrado obediencia y yo no me puedo poner este anillo, tengo que quitármelo, yo no soy hijo. Él no se pone con toda esa bobería. Ya mi padre me puso el anillo, ya yo soy hijo. Y ahora bueno, lo que tengo es agradecimiento y no estoy con dudas bobas. Pero es que entonces hay personas que tienen el anillo, figurativamente hablando, tienen el calzado que el padre le ha dado, el banquete, pero todavía se sienten como, pero es que yo no he hecho esto, yo no he hecho aquello, yo no pertenezco, yo correcto, no soy. Entonces, la justificación hay que creerla. Aunque uno todavía es el mismo ser humano y uno reconoce sus debilidades, uno ha sido justificado y lo tenemos que aceptar, Johnny. Y esa duplicidad y ese problema viene por el lenguaje del imperio grecorromano, que Pablo toma el Evangelio y lo hace bueno porque así lo contextualiza al lenguaje de la Pax Romana y del imperio. Por eso se esparce como fuego en una sabana seca, el triunfo del Evangelio. Pero no es útil hoy. Ese lenguaje no es útil hoy. El lenguaje que es útil hoy es el lenguaje de Jesús, relacional. Es un asunto de que una vez que te pusiste el anillo, ya eres de la familia. Y una vez que eres de la familia, ya estás adentro. Y ahora la pregunta no es, ¿soy salvo o no soy salvo? ¿Soy suficientemente bueno o no soy suficientemente nuevo? Ahora la pregunta es, ¿cómo practico justicia? No para ser salvo, sino porque soy de la familia. Perfectamente de acuerdo. Pero Johnny, hay gente que tiene esas dudas. Sí. Hay gente que se siente mal porque piensan que no han dado, no se han ganado con buenos frutos y buenas obras esa justificación. Cuando eso es una falsedad, eso es una manera incorrecta de pensar. Y vamos a ver este versículo en Romanos que nos aclara un poco esta situación. Pero al que trabaja no se le cuenta el salario como un regalo, sino como deuda. Pero el que no trabaja, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces, fíjate tú, Johnny, lo que dice ahí, que cree en aquel que justifica al impío. Tal vez mis emociones me están diciendo, pero es que yo soy un pecador, yo no estoy convertido. Yo no merezco, yo no soy de la familia de Dios. Debemos de creer al que justifica al impío y recordarnos que la justificación es una declaración que no nos transforma en santos, pero sí nos justifica legalmente. Yo sé que a ti no te gustan estos comentarios, esta manera de mirarlo. A mí me gusta Jesús y las parábolas de Jesús. Si me pone, yo no sé si tú conoces lo que son peleas de gallo. Pero pongamos... Nunca he visto una... Bueno, he visto pedazos. Yo no he visto peleas de gallo, pero vengo de una cultura de peleas de gallo. En Puerto Rico se practica. Y imagínate que hay dos gallos. Uno es Pablo y el otro es Jesús. ¿A cuál gallo tú apuestas? Pues mira, ponme la carta de los romanos y el evangelio de Jesús al otro lado con las parábolas de Jesús. Yo me voy por las parábolas de Jesús. Si tu hermano te sientes que tienes preocupación de salvación, no te pongas a leer la epístola de los romanos. Léete las parábolas del Señor Jesús y allí encontrará consolación tu alma. Bueno, no voy a competir con eso porque yo veo, lo voy a poner de esta misma manera, de esta forma, que muchas veces las personas no entienden la doctrina. no entienden las definiciones, no entienden las sutilezas que hay en cuanto al tema de la ley y que las cosas judías y todo lo demás y las leyes de Moisés y todo eso. Pero si entendemos a Cristo, amén, eso es lo que hace falta. Si nosotros tenemos a Cristo en el corazón, no importa que yo no sepa explicar nada. Y no, si el Espíritu Santo ha descendido sobre nosotros, ese es el sello. Correcto. Entonces, si tenemos a Jesús, que creo que eso es lo que tú estás diciendo, que si tenemos a Jesús, tenemos lo que necesitamos tener. Somos salvos. Hemos recibido la adopción como hijos y miembros de la familia de Dios, y eso es lo que importa. Lo otro que estoy diciendo, Rafael, ajá, es, además de eso tan correctamente resumido, que la manera de predicar el Evangelio hoy a la generación milenial hoy, en la cultura que prevalece hoy del Internet, la forma de predicar es como Jesús predicaba. Si quieres predicar la salvación por la fe en Jesús, no te pongas a leer la de Romanos para predicárselo al público que no ha conocido al Señor Jesús. Predícale las parábolas del Señor Jesús, hazle las historias de los evangelios, de los cuatro evangelios, y vas a ganar más personas, porque la cultura que prevalece hoy no es de la cultura de la Pax Romana, de la que tenía nuestra generación de los baby boomers, es la cultura relacional de Facebook, es la cultura que está interesada en para qué sirve esto y cómo somos familia. Y la gran necesidad hoy es de relaciones. Lo que la gente está hambrienta es ser parte de una familia. Si tú predicas acerca de cómo ser familia, vas a traer a las personas a Cristo Jesús y a la iglesia. Si estás predicando la justificación por la fe, como Pablo la presenta, no va a interesarle a los que están preguntando, ¿y para qué sirve eso? ¿Y cómo funciona eso? ¿Y con qué me lo como? Mientras que si le presentas al Señor Jesús, que habla de ser parte de la familia de Dios, eso lo van a entender y va a satisfacer la necesidad de su alma. Bueno, Johnny, y entonces tú habías dicho esto, pero yo quiero concluir en el último minuto que nos queda, y es que una vez que nosotros hemos aceptado a Jesús y Él nos ha declarado sus hijos, sus miembros de la familia de Dios, eso no nos hace perfectos. El hecho de que hemos sido adoptados, lo único que quiere decir es que ahora pertenecemos, pero seguimos siendo la misma persona. Eso quiere decir que seguimos con las mismas debilidades. Y las debilidades no dicen que somos despreciados por Dios. El pecador recibe el amor y la gracia de Dios, y el pecador recibe aceptación. Empieza entonces ese largo proceso que dura toda la vida de transformarnos en personas que nos asemejamos cada vez más y más a Jesús. Amén y aleluya, Rafael. Y además de esto, tampoco quiere decir el hecho de que seamos de la familia de Dios que no hay exigencias. Sí hay exigencias de justicia. Okay. Pero mis ojos no pueden estar puestos en las acciones mías de justicia para ver si soy salvo o no. Okay. Mis ojos tienen que estar puestos en Jesús. Y las acciones de justicia hemos de procurarlas para agradar a Dios y para predicar el Evangelio a todas las naciones. Okay. Muy bien, apreciados hermanos, ya concluimos el estudio de hoy. Dios los bendiga abundantemente. Muchas gracias.